tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a viajar a los años 90 y vamos a empezar con el grupo Los Brujos, banda que va del año 1990 al año 2015. Aproximadamente, no tengo muy seguro, cuando estuve mirando la información por internet, que es donde solía yo mirar. Estaba formado por Eduardo Ruano, José Carlos Bermejo, Juan Ferrara y Miguel Ángel Villanueva. Sacan 4 LPs entre el año 1990 y el 2000, y entre EP y single sacan unos 8. Esta banda de Castellón destaca a Miguel Ángel Villanueva, que era, bueno, el compositor de todos estos temas que vamos a escuchar ahora. Vamos a poner en el año 1992 el EP Días de ausencia y carbón, de un LP que se llamaba Sombras. Vamos para allá. A ver, vamos a ver si me sale esto. Vamos para allá. Pip, pip, pip, bajo el motor y vamos para allá. Son nuestros ya. Bueno, como veríais, una canción realmente preciosa esta de Los Brujos, la banda de Castellón, que no es que te fuera mucho, pero ahora que hacían un power pop muy muy bueno. Vamos a irnos con Soul Bisontes, formado por Tinín García, batería, voces, David Nacho, Falisa y Grito, Alberto Sobornez, bajo, y Pablo Cobollo, voz, guitarra, rítmica. Entre el año 94 y el año 95 sacan dos LPs y vamos a escuchar Puñales de Amor, de su primer trabajo discográfico del año 92. Bueno, ponernos ya mismo a ver qué os parece, que era de Zumbido Records, de aquella época ahí en los 90, donde realmente todavía había un montonazo de discográfica. Vamos para allá con Puñales de Amor de Soul Bisontes. Apuñale el sol con las emociones de mi gran amor, borracho de ilusiones. No. Amor es un disparo en el ojo de la razón, felicidad mentira de los anuncios de la televisión, y el sol y las nubes jugando al escondite, y el sol es el amor de los que cantan mi canción. Soul Bisontes, todo un grupazo. Vamos a irnos a Jumilla, con una banda que se llama Salicornio. Se formó allá en los años 70, exactamente en el año 1978. Solo sacan un LP en el año 1992 por Lucas Records. Noche de Brujas, como se llama este LP. Esta banda, en el 2006, que según pude leer en un artículo, estaba formada por Mariscal Romero, batería, Paco Perjana, bajo, Paco el Seco, guitarra, Pepe el Medio, guitarra, teclados, Paco la Encina, armónica, Ana Liso, chelo, guitarra, teclados, Jacqueline voz y Victoria voz. Vamos a escuchar una canción que, bueno, es la más emblemática de este grupo, porque, bueno, encontré una referencia, como decía anteriormente, un artículo, y hablaba, bueno, de un concierto que daban y ponían este nombre en el año 2000. Bueno, vamos a poner la canción Noche de Brujas, que es como su canción más importante. Siempre mirando Ahora vamos a seguirnos con Patrullero Macunso, una banda que es típicamente de los 90, porque bueno, toda esa década en la que estuvieron trabajando. Este grupo es de Villaviciosa de Odón, está formado por Murky López, guitarra, Guillermo Monje, batería, Jaime Godino, guitarra, y su hermano Manuel Godino, bajo. Entre el año 91 y el año 99 sacan 5 LPs y 4 singles. En el 99 lo dejan, como te decía anteriormente, justo va toda la queda. Vamos a poner una canción que ahora que está tan de moda, la Guerra de las Galaxias y todas esas cosas del cine, que bueno, que yo lo vi yo de pequeñín, pues vamos a poner ya a El Halcón Milenario, que es esta canción del año 97, que fue sacado por Elephant Records. El patrullero Macuso, este Halcón Milenario, una muy buena canción. Y claro, cada vez que me acuerdo, cuando vi la primera película de la Guerra de las Galaxias, era yo un niño. Bueno, vamos a irnos ahora a Irún, con un grupo que se llama Temblores. Fue fundado en el año 1991. Este trío está formado por Rafa Arduni en contrabajo, Eduardo Vicente, batería, y Jorge Carrere, voz, guitarra. Solo saca un single en el año 93 por Irungo Udala. Vamos a escuchar Perdidos en la Selva. ¿Qué os parece este grupo de un solo single? Un sigo corriendo sin mirar atrás. Sigo buscando el Dr. Livingstone. Ya me viene, ya me viene. Lo siento, me rodean y no hay solución. Y sigo buscando otro listo. Ya viene, ya viene, ya viene, pero que no me da la papá. Y mi esfuerzo ni que no se quedará. Atada a un palo me transportan ya. Y quita todo su nido, todo mongo ñam ñam. Ya me viene, ya me viene, ya me viene, pero que no me va a tapar. Y mi su limpio se quedará. Y mi su limpio se quedará. Y mi su limpio se quedará. Limpio se quedará. No está nada mal este grupo Temblores y vamos a irnos a Guipúzcoa con un grupo que se llama Daily Planet, que tiene la característica que es de carácter instrumental, que está formado por Ivonne Razkin, guitarra, Gorka Ochoa, batería, Pedro San Martín, bajo y Borja Sánchez, guitarra. Sacan tres LPs entre el año 1991 y el año 1996 y vamos a escuchar un EP en la primera canción que se llama Rollerball. A ver qué os parece esta canción tipo instrumental, que es una cosa un poco raro para aquella época. ¡Vamos allá! Thank you. verdad que recuerda a aquellos grupos de los años 60 instrumentales que tantas veces hemos escuchado aquí en Bacana Musical cuando hacemos esos especiales de música instrumental de los 60, que bueno, que los pequeñiques, relámpagos, toda aquella gente. Y bueno, tiene ese saborcillo este grupo que verás que, bueno, suena muy bien, Daily Planet, Roll Bar, este EP, que bueno, fantástico. Ahora vamos a irnos a Barcelona con una banda que se llama Bach is Dead, que bueno, que fue un grupo que, bueno, fueron los responsables del movimiento noise aquí en España, formado en el año 1989 en Sant Feliu de Llobregat, con Xavi batería, Manuel bajo, David Rodríguez guitarra, voz. Solo sacan un LP, Sonotone, en el año 92, y de este LP vamos a escuchar El Buscador de Mugre. Lo he dejado hasta el final, este Buscador de Mugre de Bach is Dead, como os decía antes, unos responsables del movimiento noise aquí en España. Ahora vamos a irnos a Asturias, con un grupo que se ha puesto ya en su primer LP, de los Bugues, este grupo de Mieres, que bueno, que es un grupo que de estos que tuvieron un éxito dentro del mundo alternativo, de la música alternativa, realmente increíble. Bueno, os voy a poner una canción del año 1997 de Aleluya Records, Pistola, Vas a probar, del año 97. Bueno, a ver qué os parece, es de su LP. Atómica, sale el EP, porque yo os puse, cuando hablamos de él hace ya un par de temporadas, os puse el LP Honey Band. Bueno, vamos para allá, los Bugles, Pistola, Vas a probar, a ver qué os parece. El que no conozca, claro, porque es un grupo que está realmente bien. Yeah. Bueno, yo realmente estoy muy contento porque tengo unos cascos nuevos que me trajeron los Reyes en la carta que escribí que a mi mujer Susana, y tengo aquí unos reyazos, bueno, tengo aquí unos pedazos de cascos fantásticos para poder hacer el programa mejor que nunca. Vamos a irnos ahora con todo un clásico como son Los Suaves, este No Puedes Dejar el Rock, de sus grandes éxitos 1981-1991. Bueno, es una pequeña licencia, vamos a irnos a los años 80, pero yo creo que este grupo lo merece, Los Suaves, y este No Puedo Dejar el Rock, como no puedo dejar esta santa casa que es Radio Crash. Claro que no podemos dejar el rock, claro que no lo podemos dejar, y vamos a irnos con un grupo cosas de la vida, grabaron muy poquito, como es Terry 4, esta banda que era de Villarrobledo, de Albacete, y bueno, que solamente sacan algún single por ahí, y tenían, no solo que este grupo tenía, un revista de fanzine, un sello que se llamaba Sputnik. Bueno, en el año, van del año 88 al año 94, pero en el año 96, ya de suelta la banda, se saca un recopilatorio con todas sus maquetas, ¿no? Por el sello discográfico Sputnik, por el que tenían ellos. Bueno, pues es un homenaje que se hace a este grupo, que tengo que decir que es Mundo Bruto, como se llama la discográfica. Y nada, os voy a poner una canción que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. La canción se llama ¿De dónde viene la nieve? Y me tenéis que decir quién hace esta versión posteriormente de este grupo, de esta canción de Terry 4. Lo voy a poner ya mismo, y ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es, y que el premio es un single, un LP. Si alguien está en locuras, en casa, ¡vamos para allá! Bueno, como se iba diciendo anteriormente, os vuelvo a hacer la pregunta. ¿De dónde viene la nieve? De una canción de Terry 4. ¿Quién hacía esta versión posteriormente? Me voy a escribir a bacanalmusical@yahoo.es, y que premio es un single en un LP. Bueno, ya sabéis. Y aparte os voy a informar del horario para poder cobrar la lotería de Radio Crash, que ya sabéis que nos tocó el reintegro. Bueno, va a ser lunes, miércoles y viernes de 7 a 9. Estamos aquí de guardia, todo el staff de Radio Crash, para poder pagar y cumplir con esa obligación, que es enero, febrero y marzo, que ya en abril ya no se nos paga nada, ya caducó la papeleta. Bueno, dicho esto, vamos a irnos con uno de mis grupos preferidos de los años 90, como son Anerol 50, voy a poner una canción que se llama Terce, su LP Rising Sun, ya sabéis, Ana, Cristina y Javi haciendo una música potentísima, sencilla, pero realmente potente. Ritmo Beat en el All 50 Tears. Vamos a vernos con un grupo que se llamaba Los Malditos, que además lo que es el EP lo he comprado hoy mismo de segunda mano. Esta banda procedente de Mallorca está formada por Montserrat Santander, guitarra y voz, Eduardo Pascual, batería y coros, Javi Amengual, guitarra y coros, y Pedro Barceló, bajo y coros. Bueno, ya empiezan en el año, a principios de los años 80, y bueno, tras la muerte de su guitarra, Gaby Casino, en accidente de coche, algo muy desgraciadamente muy normal en las bandas, pues bueno, pues entra el grupo Gaby Amengual, ¿no? Ganan el octavo concurso de pop rock de Palma en el año 1990 y edita un EP compartido a través de los sellos Blau y Monster Records. Bueno, aquí tengo, lo que tengo aquí en la mano es un LP que se llama Los Malditos Flores Muertas. Y voy a poner de la primera cara dos canciones, Atrapados en la Ciudad y Esa Clase de Chicas. Voy a ver qué os parece este grupo, que seguro que muchos no conocéis. Ya sabéis que uno de los objetivos que tenemos aquí en Bacanal Musical es rescatar estos grupos que, bueno, que estuvieron su momento. En este caso estamos con los años 90 y es todo una pena que no se conozca, ¿no? Vamos para allá, a ver qué parece, a ver cómo suena esto. La verdad que, si os digo la verdad, no pase ni por casa ni para escucharlo, ¿eh? Se conozco el grupo, pero no a ver qué cómo es, cómo está. Bueno, la verdad que donde lo compro los discos de segunda mano suele funcionar perfectamente. A ver si empieza a sonar. Un día más, atrapado en la ciudad, descorazón, ojo, atrapado en la ciudad, descorazón, ojo. iba, mañana volveré. Todos dicen que tú estás atrapado en la ciudad de sol a sol. Atrapado en la ciudad de sol a sol. Ahora a continuación vamos a escuchar una canción que se llama Esa clase de chica de este LP, como decía antes, Flores Muertas de Los Malditos. Woo! Chicas. Bueno, ahora para acabar este bacanal noventero, vamos a irnos con Cactus Jack, todo un clásico del Session Sound aquí en esta santa ciudad. Bueno, el grupo está también formada con gente de Oviedo, ¿no? Bueno, pues aquel movimiento que se llama Session Sound y uno de nuestros representantes fue esta banda. Y vamos a poner el primer tema de un disco que se llama Super Sex, que es de Waco Records. Y con esto nos pido de todos vosotros, ya sabéis que, bueno, que estoy feliz aquí en las ondas y que, y os dijo anteriormente, podéis cobrar lotería los lunes, miércoles y viernes de 7 a 9. Ese es el horario que tenemos y hay varios turnos para que para la gente que quiera puede venir a cobrar. Si no lo cobráis, queda para la radio y nos vendría fenomenal para, bueno, ya sabéis, renovación de material, pagar la luz y estas cosas que tiene tener una emisora como esta. Y siempre digo lo mismo, cualquier persona que quiera hacer radio puede venir aquí, presentar el proyecto. Siempre se dice que sí, la verdad, que es una cosa completamente, no sé, ilegal, ¿no? Tendría que ser. Y ya, hacer radio, que es algo fantástico y que, bueno, que es un hobby precioso. Bueno, me despido de todos vosotros. Voy a poner esta canción que se llama Evil Aid, de este LP del año 1995, Super Sex de Cactus Jack, todo un clásico aquí en Gijón. Bueno, voy a poner el motor y me despido a todos. Sed buenos y ya sabéis, Radio Crash 105.0 de la FM. Así arranca. Bueno, nos da tiempo a poner todavía un tema que se llama Entromedo. Voy a dejarlo, venga. ¡Hasta luego!